ahora María corre sin mirar atrás, buscando la carne de su carne, prendida anoche en el huerto de Getsemaní, porque quiere protegerlo de sus verdugos. Y sigue corriendo. Juan y María Magdalena son incapaces de seguir su paso histérico. ¡Mi niño! ¿Dónde está mi niño? Y quiere volver a encontrarlo en el templo, tras 3 días de dolor por su pérdida. Otra vez 3 días, para estar en la casa del Padre. Y María dobla una esquina y llega a una calle que es amarga como su nombre. Y allí le encuentra. Su pequeño Jesús no tiene un solo centímetro de piel intacta. Los ojos hinchados por los golpes se llenan de lágrimas al verla. ¡Mamá! Y las piedras se estremecen. ¿Cómo pueden temblar las piedras y hacerse piedra el corazón de los hombres pidiendo más sangre y más venganza, más odio y más rencor? Y Cristo se tambalea al intentar sonreír a María, cuando se le vuelven a abrir las heridas de los labios y a la Santa Madre le estalla el corazón en 1000 cristales que cortan el alma. ¡Mamá! Y María quiere besar sus heridas y quiere tocarlo y acariciarlo, pero todo su niño es carne viva. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor para una madre saber que sus manos no son consuelo, sino tortura! Y busca en su pena una sonrisa que le reconforte. Y María solo puede besar con la mirada. Y se bebe su llanto. No quiere que Jesús se vea reflejado en sus lágrimas. Y su niño vuelve a agarrar la cruz y a seguir el camino de su muerte. Y sigue insultando a la multitud. Y apartan a María del camino. ¿Pero es que nadie está escuchando a las piedras?